cuando todos me abandonaron, cuando todos me acusaron. Te inclinaste a mí cuando todos me dieron la espalda, cuando hundido en mi dolor estaba, tú te inclinaste. Y allí pude ver tu mano acercándose a la mía y te sentí. Te inclinaste a mí, te inclinaste a mi clamor, te inclinaste a mi sufrir y me tocaste. Te inclinaste a mí para darme salvación, para darme tu a mí, cuando todos me abandonaron, cuando todos me acusaron.